Muy buenas noches, ya estamos aquí en el Dub Night número 115 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos aquí Oso Dub y Mr. Brown en este número 115 dedicado al Organic Roots, próximo festival del próximo fin de semana. Moreno, Mr. Brown, buenas noches. Buenas noches, Oso, buenas noches al auditorio del Dub Night, como todos los martes que nos acompañan, les mandamos saludos y bueno, vamos a tener invitados aquí de lujo que nos visitan. Organizadores del Organic Roots, le damos la bienvenida también. Ahorita vamos a entrar en este número 115. Le recordamos los canales tradicionales por donde transmitimos el Dub Night: es el radiozapote.org y el blog Oso es el dubnight.blogspot.com, donde también tenemos la Dubcam. Y también ahora, Moreno, nos pueden seguir por Twitter: dubnightfm@twitter.com. Ahí también ya se abre otro medio para que también ahí estén en contacto con nosotros, para que intercambiamos ahí lo que, desde que peticiones, comentarios, sugerencias, ahí estamos, ya saben, en el Dub Night del Twitter también. Recuerden ustedes también que el Dub Night se transmite por el 102.1 de FM XHRZ Radio Zapote y estamos ya en este número 115. Saludamos también a nuestros programas hermanos de la estación, sobre todo Moreno, que últimamente ya ha habido más actividad aquí en Radio Zapote. Sí, le damos saludos a toda la pandilla que está transmitiendo aquí en Radio Zapote. Los invitamos a que escuchen la programación. Hay programas variados desde noticias los lunes, pueden escuchar ahí Toma la Palabra. Martes, ahí por ahí hay un programa muy bueno, ¿no?, con Laura Monsiváis, se llama Sonidos del Mundo, ahí con la profesora de etnomusicología. Y bueno, también ahí por ahí está Goñi, que regresa y que ha traído ahí bandas también. Le mandamos saludos a Goñi. Mantente Real, que se llama su propuesta. Sí, a Mantente Real, ahí ya con, pues ya ahí ha diversificado, ¿no?, el contenido de sus propuestas con las bandas también. Y bueno, también mandamos saludos a Toxina, que también ahí tiene buenos contenidos, ¿no?, con la banda, que siempre promueve bandas de rock. También mandamos saludos al Miércoles, ¿no?, está Rastatuil. Y donde, toda la banda de Tercera Vibración FM. Sí, que ya cumplió un año ahí también dándole, ahí transmitiendo todos los miércoles por la tarde. Y el jueves el Hip Hop Moreno con Poliéster. Sí, también mandamos saludos a Poliéster en ese programa de hip hop, también escúchalo ahí, es muy bueno, ¿no?, ahí la dinámica que hace ahí Poliéster. Y el viernes, Materiales Sonoros, este programa de reciente creación. Pero que ya viene con todo, ¿no?, ahí en la escena del drum and bass, y ahí con invitados, y pues los invitamos a que escuchen los contenidos del Radio Zapote. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí en este 115, están escuchando por, o nos están viendo por la cámara. Pues en este 115 ya están los amigos de Organic Roots, fíjense, público, auditorio, que está el Organic Roots México y el Organic Roots España. Ya los compañeros vienen casi casi aterrizando y están aquí, un gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar bien de este festival de este fin de semana, Moreno, después de varios semanas vuelve la actividad dubsera a México. Sí, bueno, vamos a platicar largo y tendido con toda esta pandilla del Organic Roots, que también agradecemos la visita desde España, y bueno, de aquí de colectivo de Yacomán, también a Memo Mujica, que también ya de Cultiva aquí, Reggae. Sí, también ya nos ha visitado últimamente bastante, ya cuate, compa, y bueno, vamos a regresar al rato para platicarles más del Organic Roots. También tendremos ahí música. Música de la nueva. Y estamos oyendo a Dubmatics de este álbum que fue estrenado hace casi 2 meses, que se llama Indub, pero que también trae muy buenas cosas. Ya también se incorpora aquí a la música que vamos a estar tocando este año en el Tube Night FM. Y por otra parte, este fin de semana, Moreno, se acerca el Mundial de Fútbol, pero hay que resaltar que ha habido muchas manifestaciones en el país hermano de Brasil. Ahora los trabajadores de la educación no apenas acaban de hacer un acto de presencia este lunes, este martes, con movilizaciones en Río de Janeiro y Sao Paulo. Pues y bueno, como comentas, pues no es algo nuevo. El fútbol siempre ha sido como parte de dominio y pues lo hemos visto a lo largo de todos los mundiales, que siempre han sido pues en países pobres, siempre ha pasado graves cosas, ¿no? Como recordamos en el México 86, en el mundial también de Chile 74, ¿no? Con la dictadura de Pinochet, y también pues incluso figuras, ¿no?, se ha tomado como para también tapar problemas de países importantes, como en el caso de Argentina con Maradona, ¿no? Que bueno, también ahí el presidente utilizó bastante, bueno, todo este esquema de fútbol y de distracción, y que bueno, en México pues siempre ha tenido frutos, ¿no? Frutos en este sentido de que ha mantenido manipulada a la gente y ha servido como otro medio de educarnos, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? Ahora aquí lo del fútbol están aprovechando para meter el debate de la reforma energética justamente en los partidos que son los partidos de la selección mexicana, están metiendo justamente los debates de la reforma energética, ¿no? Entonces nosotros pensamos que ahí hay algo muy sospechoso, ¿no? Pues más que pensarlo es evidente, ¿no? De las reformas que se han tomado. Y pues bueno, ya para cerrar con broche de oro, como siempre cuando pasa, por ejemplo, en estos periodos, ¿no?, donde pues la gente está distraída y pues qué lástima, ¿no? Y también en Brasil, que están pasando cosas bastante graves en las favelas, ¿no? Y bueno, desde aquí, desde Dubnai FM, mandamos nuestra total solidaridad con los trabajadores brasileños y con los manifestantes en Brasil ahora en estos días, que van a estar haciendo un caos las ciudades mundialistas. Y por otra parte también mandamos pues un saludo a toda la gente que ha estado bien, bien atenta con toda esta cuestión de la reforma energética y todo lo que está pasando en el contexto nacional, que está dando el debate y que, bueno, está abriendo bien los ojos y no se deja engañar, ¿no?, por ningún motivo. Sí, pues hay que ahí tomar trinchera y hay que varios elementos, ¿no?, como herramientas para luchar, ¿no?, en este caso la música, ¿no?, el dub, ¿no?, también puede ser un medio fuerte para ir dándole ahí, ¿no?, información a la banda, ¿no?, compartir, ¿no?, también a otro medio, ¿no?, de lucha. Todas las noticias aquí también por Radio Zapote, aquí estarán enterándose todo lo que pasa con esto más importante de las movilizaciones en Brasil y también las movilizaciones sociales en México. Pues vámonos con una canción, vámonos con Dubmatics de este nuevo álbum que se llama In Dub, que salió hace 2 meses, In a Written Dub. Estamos en el Dub Night 115, regresamos. Radio Zapote. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Digital Belo, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Estamos de regreso, este es 115, ya está en la mesa del Radio Zapote, nuestros invitados de este día martes, el comité Organic Roots, Organic Roots México. Estamos muy contentos de que Yamin Jacoban está aquí. Memo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi querido Oso, muy buenas noches, gracias por invitarnos y muchas gracias a la gente que está al pendiente el día de hoy de la información del Organic Roots, del próximo Organic Roots, 14 y 15 de junio, Cochitepec, Estado de México. Y hoy tenemos una gran sorpresa, estamos muy felices, muy contentos porque afortunadamente ya contamos con el Nayabingi Dub, que ya literal aterrizando del avión directamente a Radio Zapote, porque no han llegado ni siquiera a casa. A ver, preséntanos aquí a los amigos que vienen hoy a esta noche al Top Night. El día de hoy, tenemos es una mesa muy interesante. Gabo, por favor, si quieres saludar a la gente del Top Night. Damos gracias y bendiciones a toda la familia acá del Top Night y ya Comando Family por la invitación, por el contacto. Soy Gabo de Nayabinguido, participante también de la Organic Roots Crew, y estoy aquí con los hermanos para venir a compartir las vibras, el mensaje positivo. Y aquí estamos, venga, full. Bienvenido, Gabo. Bienvenido. Sí, bienvenido al Top Night. Mi querido Rubén, bienvenido. Y es familia. Pues qué decir, pues como decía aquí nuestro hermanito Memo, impresionante, acabamos de bajar del avión directos aquí a la Dub Night con nuestro hermanito Oso, Jacomando, toda la familia Jacomando, y demasiado contentos de ver que de verdad se está expandiendo la cultura de maneras inesperadas y que esto crece y crece y crece y que no se va a poder parar. Muchas gracias también por venir al Dub Night. Y Miguel Pelusa, que para la gente que no sepa, Pelusa es de los de la gente del colectivo que es mexicano. Entonces, es una parte maravillosa. Pelusa, bienvenido. Hola, familia. Después de 7 años estoy regresando a México. Aquí con la familia orgánica y con el sound system de, con el de Nayabingi Dove Sound también. Y es súper contento. ¿Es la primera vez en México que los tenemos aquí? Sí, yo y Gabo desde luego sí es la primera vez. Y de ustedes, sí. Sí, sí. ¿Y qué parecen? ¿Qué vibraciones hay ahora? Las vibraciones han sido enormes desde que hemos bajado del avión. Nos han venido a recoger con las vibraciones. No sé, creo que no hay palabras para transmitirlo. Hablaba antes con Comando, que es como una sensación como si hiciera ya muchos años que en realidad estamos charlando juntos, ¿no? Así que todo fluye como una gran familia. ¿Ustedes son de Madrid? Vivimos en Madrid, se podría decir, más que somos de Madrid. ¿De qué barrio, más o menos? Diferentes barrios, cada uno vivimos en una parte diferente, unos en el norte. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblito al sur de Madrid, como a 25 kilómetros para abajo, y así. Yo estoy por Plaza Elíptica, si conocen por ahí. No. Entonces, vivimos por la... Sí, a ver, platíquenos, ¿qué es Organic Roots? A ver, ya platíquenos, ¿qué es Organic Roots? Pues hoy creo que sería más difícil que nunca describirlo porque ha crecido de tal manera que Organic Roots apareció en España como una asociación que pretendía impulsar todo sueño de toda persona que tuviera ganas de hacer algo positivo para el sistema, más o menos, ¿no? Y nació pues junto a Nayabingi Dove, otros colectivos de música y otros colectivos culturales. Pues siempre decimos que Organic Roots es mucho más que música. Trabajamos con la cultura dub, con la cultura sound system, pero creemos que la educación es súper importante, creemos que hay que trabajar de verdad en todos los días y que cuando hacemos un evento no puede ser solo un evento musical, sino que tiene que llevar todo ese trasfondo cultural que nos va a hacer crecer más como personas y nos va a hacer conocer otra forma de vida, ¿no? ¿Allá por qué año empezó la fundación, empezaron a juntarse para crear este movimiento? ¿Qué año fue, qué año rodaba? A partir del año 2009-2010 fue cuando inició la construcción del sistema de sonido. Y cuando empezamos un poco en Madrid a fomentar la cultura del sound system donde no la había, ¿no? Donde se escuchaba reggae y habían conciertos de reggae, sesiones de dancehall, pero acostumbradas a una sala muy pequeña, con un sonido no adecuado, otras vibras totalmente diferentes, y estamos trabajando con el sound system desde el año 2010. Entonces, esto ha pasado en Madrid. Lo que usted me dice, sí. Es una emergencia también debido a Organic Roots del Dope ahí en Madrid. Es una forma como que la de cuando se surgió el sound, y después de que surge el sound empezamos a conocer gente que le gusta el mismo movimiento, y de ahí surgió la idea de crear el Organic Roots, ¿no? O sea, primero empezó el sound system, después de hacer... Tuvimos 2 años haciendo cosas de sound, que solamente se llamaban dub sessions y cosas así como meetings y eso, pero después ya se creó el rollo de la asociación junto con Mariela, junto con Nati, con Sergio, Borja. O sea, somos 7, 8 personas que nos juntábamos a ver qué íbamos a presentarle a la gente, ¿no? Qué íbamos a proyectar, qué queríamos hacer de eventos, qué íbamos a ofrecer de talleres, qué... O sea, como ofrecerle a la gente todo ese rollo de la cultura, ¿no? Entonces, pues era más o menos nuestra idea de cuando nos juntamos, de crear el sound, y después del sound empezamos a crear otra historia, que fue Organic. Y así comenzó, pues realmente como un grupo de gente que se une, pero que no tiene fin, ¿no? O sea, lo que nos junta sobre todo... Creemos, porque somos gente muy diferente la que nos juntamos en un principio y la que somos hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, un evento de Organic Roots en España, un evento de mensual, digamos, ya no el festival ni nada por el estilo, pues tiene una media de 30 voluntarios, más o menos, ¿no? Que somos una familia que estamos trabajando desde la entrada, desde la promoción, desde sirviendo en la barra, en el montaje, el desmontaje, comida, el sonido, o sea, todas las áreas son igual de importantes, y somos conscientes de que cada persona lo que aporta es de verdad súper importante para este proyecto, ¿no? O sea, que nada es más grande que otro, ¿no? Y háblenos de la movida ahora, hoy en día, del dub en Madrid. Hoy en día, ¿qué pasa con el movimiento dub en Madrid? Pues hoy en día el movimiento dub, mi opinión, es que están justo en ese resurgir que hace años que estábamos esperando más o menos así, ¿no? Que sucediese, ¿no? O sea, y digo estábamos y no digo nosotros, sino la sociedad. Porque esto de verdad va a generar un cambio súper importante, estoy convencido de ello, y es ahora cuando por fin la gente está pudiendo acceder a ello, está conociéndolo y se está dando cuenta de la importancia de esta cultura, ¿no? Memo. ¿Cómo ven esta parte de utilizar las artes o la cultura para generar un movimiento social, un cambio social? Que ya no sea nada más esta parte de quejarse. Digo, ustedes como españoles están viviendo una situación económica, yo diría que mucho más fuerte o más complicada que la que nosotros estamos viviendo en México, ¿no? Y esto, obviamente, el festival lleva 3 años y esto les ha dado pie a generar esto. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque ustedes ya llevan viviendo 3 años de generar sociedad, de darse cuenta que a pesar de la situación económica que viven en su país, están saliendo adelante, están saliendo ahora de gira, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo esta parte de utilizar la cultura como un instrumento o un vehículo de transformación social? Pues eso es justo lo que más intentaba remarcar todo el rato, más o menos así, ¿no? Que para nosotros no puede ser solo, cualquier evento no es solamente un evento musical, sino que siempre lleva todo ese trasfondo social y ese trasfondo cultural, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, como Organic Roots Crew, siempre que tocamos una sesión, somos muy pesados, por decirlo de alguna manera, con el mensaje, ¿no? Y el mensaje tiene que llegar a la gente porque no es solo escuchar música, no es solo bailar, no es solo pasarlo bien, sino es crear una conciencia para cambiar todo lo que nos está bloqueando como personas, ¿no? ¿Y en qué año fue el primer festival Organic Roots ahí en España? 2012. Entonces, existió la edición del 2012, del 2013, y ahora esperan la 2014. Exacto. Está a puntito. Ahí va. Memo y... se está cocinando. Y bueno, parte de este programa es darle difusión a lo que va a ocurrir este fin de semana. Tenemos ganas de oír a Nayabin Guidob, por ejemplo, ¿no? Escuchar lo que está ocurriendo allá en Madrid, ¿no? Pues nosotros como mexicanos, pues siempre con España como que hay ese lazo, ¿no? Entonces ya desde hace rato queríamos saber y tener un contacto con gente que estuviera haciendo cosas allá en Madrid y después de repente viene esto y sabemos de la, pues ahorita de la inmensidad, de ese buen festival que es el Organic Roots ahí en España, ¿no? Por ese video que anda ahí corriendo, que todos podemos ver de cómo está la onda, ¿no, Memo? Exactamente, este video que yo creo que le ha dado vuelta a todo el mundo. Y tocando esta parte del Organic Roots y lo que se ha generado a raíz de este festival, vienen ahora con vinilos prensados, que anteriormente no había. ¿Nos pueden platicar más esta parte de ahora ya como el proyecto Nayabin Guidob, esta parte de empezar a prensar vinilos, empezar a producir su propio material, cómo lo están haciendo, cómo surgió la idea? ¿Quién nos puede platicar eso? Lo platico yo y junto con mi compañero Pelusa, porque el Nayabin Guidob somos Pelusa y yo, pero venimos trabajando desde hace tiempo con el movimiento de Organic Roots Crew, ¿no? Con los que damos las sesiones. Actualmente ahí están en el aire 2 labels discográficos, no solo el de Nayabin Guidob Records, sino el de mi compañero Borja, que es Organic Roots Records. Empezamos desde el 2010, realmente desde que empezamos a construir el sound system. El compañero Pelusa ha estado investigando las producciones, en los sonidos del dub, en las frecuencias del subgrave, en sacar un sonido místico, un sonido de vibraciones, y a raíz de todos estos años trabajando, ya después de 4 años, tuvimos la oportunidad de conocer a grandes distribuidores en Francia y en Inglaterra, donde un poco vas conociendo a ciertos artistas que vamos trayendo a las sesiones mensuales que hacemos en Madrid, ¿no? Y ya teniendo varios dub play, varios temas, ya es cuando tomó la decisión con mi compañero de Pelusa de, mira, vamos a grabar este tema. y lo grabamos con un cantante jamaicano en casa, gracias a un amigo de Francia que se apareció con el artista así de repente en nuestra casa, en una madrugada, y se aparece con el tío cantando ahí en la noche. Fue una pasada, ¿sabes? Y, no. Sí, fue muy emocionante porque él, este chico se dedica a viajar. De Francia, viaja hasta el sur de España, por ejemplo, y va repartiendo vinilos. O sea, él viene vinilos y va con la gente transmitiendo el mensaje, ¿no? Y esa vez no le gusta viajar solo y dijo, oye, pues voy a traer a este amigo que se llama Easton Clark de Jamaica, no sé qué, está aquí de visita, vive en Alemania, me lo traigo y sé que venga a conocer a la familia. Y uf, llegaron allá, llegaron en la madrugada y se puso a cantar, o sea, y de repente... Yo estaba súper asustado porque tengo vecinos a un lado y tenía una niña así que estaba recién nacida y yo como que, bueno, pues va, dale, vamos a grabar, no sé qué. Y yo, va, dale. Y fue muy emocionante porque es un señor que viene de la cultura de Jamaica, o sea, me empecé a decir de las ecualizaciones cuando yo tengo una forma de ecualizar y cuando me dice cosas, mira, tú trata, no pasa nada, va. Y cuando yo empecé a hacer la mezcla del sonido, dije, ¿qué razón tenía? Me dice, porque esta habitación es más pequeña, no sé qué. Me empezó a dar su rollo explicación técnica de que por qué le había puesto, quitado todos los graves y puesto mucho más agudos para que agarrara no sé qué el cuarto. Y fue brutal. Y en el festival conocimos a Mahom y hubo un muy buen rollo y estuvimos practicando en las pruebas de sonido. Se puso a tocar Mahom con una producción que tenía, ¿no? Y de ahí dije, oye, men, ¿te gustaría mezclar el proyecto que tengo? Y se lo puse ahí en directo, ¿no? Y dijo, va, pues me mola, me gusta, vamos a hacerlo. Y después del festival me fui a Francia y estuvimos mezclando los temas. Y me regresé de Francia y él estuvo mandando todas las muestras que hacía, ¿no? Me dice, mira, te mando la parte top, ahora te mando esto. Y hasta que decidimos que nos gustaba lo que se había quedado editado y se mandó a imprimir. Y ahorita estamos trabajando con otros cantantes, con Aydre Natural, con Javier Ochoa, que también es de España, con Richie Ranks, para hacer otro vinilo. Y hay un proyecto que está haciendo Gabo también, de sacar un remix, ¿no? Sí. De un álbum de Aydre Natural. Del último LP que ha sacado Aydre Natural, con Aya Davis, que se llama Soulful. Vamos a sacar el remix del último tema que se llama Soulful y lo vamos a sacar bajo el sello de Naya Binguido. Y ahorita en el festival también es el estreno también del primer disco, del primer de release de Organic Roots Records con Mahom Dog. Mahom, una está Mahom haciendo el mix, ¿no? Las canciones son de Mahom, Vibronics. El mix ya lo hace Vibronics. El remix lo hace Vibronics y en la parte dub está Don Fe en la flauta. O sea que es... Entonces, por una parte es el sound system que se llama... Naya Bingi Dub. Que también... Sound system que se llama Naya Bingi, que también a la vez es una label ahorita con sus producciones ahora que de estas que me están contando. A ver, también... Que platíquenos a qué en las sesiones estas que tienen mensuales, qué artistas han podido llevar allá a Madrid a sonar ahí con el Naya Bingi Dub. Sí, es que al final, bueno, es un poco de lío con los nombres, pero al final es lo mismo, somos la misma familia y, claro. Y como ellos explicaban, Naya Bingi Dub pues es un colectivo que venía desde antes, con el cual nos juntamos un montón de gente. Que cuando se creó Organic Roots y ahora pues todas esas pistas mensuales las trabajamos como son las fiestas de Organic Roots y cuando tocamos como Organic Roots Crew, pero tocamos con el sonido de Naya Bingi Dub. Un poco intentando... y Organic Roots tiene también lo que es el label de Organic Roots Records y Naya Bingi Dub Records. Entonces es como la misma familia unida, pero tenemos varias misiones, varios proyectos a la sí. Y entonces pues en las fiestas mensuales la verdad es que hemos tenido así como, la verdad que bastante nivel, yo creo. Ha pasado por Madrid a Bashanti, ha pasado Channel One ya varias veces, ha pasado... Top Kassen, Sunti, Solo Bantom, Vibronics, Kibir Lamlak, Solomon Heritage, Contrast Tweet, Conscious Sound, Jatari... Yatari, con Mr. Williams. Sí, va un largo trabajo ya, la verdad. Sí, Leones como... Humildes, de rollo nacional también. Don Fe, Brainful Sound, Roberto Sánchez. O sea, queremos siempre invitar a todos los colectivos que están en Madrid y fuera de Madrid para hacer como un rollo intercambio. Hace unos días estuvimos en Francia con los chicos de Symbiosis Sound. Estepa Dick. Symbiosis Sound son de Leeds. Pero bueno, también estuvimos hace poco con ellos. Estuvimos en Leeds, estuvimos en Francia, hace nada. Y ese es el rollo de estar compartiendo con la gente, sentarte a producir, sentarte a hacer cosas y dar lo que tú tienes y aprender de lo que ellos tienen. Porque eso es como el rollo de vamos a aprender de todos, ¿no? Each one teach one, ¿no? Que quiere decir que todos somos maestros, todo el mundo enseña. Yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí. Si abrimos los ojos, pues todos avanzaremos, ¿no? Así. No, muy interesante lo que está ocurriendo en esta, pues todo lo que vienen ustedes también a aclarar de lo que pasa en esta ciudad de así, con la que estamos hermanados, ¿no? Que es Madrid, ¿no, Memo? Exactamente, es por eso decíamos, es la manera de poder vincular ahora y volver un canal esta parte ahora de la familia Organic Roots México y poder vincular todo lo que está sucediendo en la escena española, en la escena madrileña, vincularla con México y empezar a traer a esas grandes estrellas que de repente en México las vemos como si fueran inalcanzables, ¿no? Y que nunca las vamos a poder ver en vivo si no viajas a Europa. No, yo creo que ya es el momento de poder empezar a generar esos espacios y ahora que se genera el Organic Roots en México, pues es la vía, ¿no? Yo creo que es punto importante de esto. Y sobre todo, lo que decía Pelusa, poder generar estos vínculos entre los productores mexicanos con los productores españoles y que se haga europeos en general, ¿no? Digo, empezando ahorita por los que la tenemos familia, aquí. La familia es muy grande, claro. Si ya está en contacto hecho, ya estamos. Digo, hemos visto los ejemplos de Mexican Sound System con Hillbilly High Tech y con otras personalidades, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder generar estos vínculos para que la escena nacional llegue a oídos de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ves, Oso? Perfecto, vamos a irnos a una canción. ¿Qué te parece si tocamos algo de Nayabingi Dub? Órale. ¿Sí? Sí, pues esta noche estaría bien empezar ya a sonar algo de la música también que vamos a escuchar en el Organic Roots Fest, la edición mexicana, ¿no? También me gustaría bien poner algo. Sí, tener en cuenta, hoy tenemos casa llena. Entonces, esta parte es bien importante porque además uno de los colectivos mexicanos que va a estar presente en septiembre por allá representando a parte del dub mexicano va a ser el Jacoman Crew, ¿no? Entonces también que el Jacoman nos platique un poquito al respecto de qué significa para Jacoman tocar, ¿no? En este festival y sobre todo qué significa tocar en la carpa donde va a tocar Abashanti, ¿no? Que esa parte es muy muy importante también platicar, conocer los dos puntos de vista de tanto de los productores del Organic allá, qué significa invitar a parte de lo que está sucediendo en México y ver la parte de México, qué significa estar allá, ¿no? Sí, ahorita en el próximo bloque ya platicaremos de todo eso y más también de la presencia que he estado ahorita generando y la el Organic Roots, la presencia en medios. Hemos visto que también han hablado mucho del festival en medios, Memo, otra vez, ¿no? Sí, que a fin de cuentas es algo importante, ¿no? O sea, que se vuelva a hablar de medios de un festival de reggae. De reggae, ¿no? Vamos a manejarlo porque de repente pareciera que es como hablamos de dub, porque es la parte fundamental que se está manejando desde Organic Roots en España. Pero algo que recalcaba el Joshua Selector el día de la presentación del festival ante los medios era que en México se le está dando un enfoque que va desde todos los géneros. Estamos tratando de incluir a alguien de todos los géneros, porque a fin de cuentas hacemos reggae. Estamos dándole una parte fuerte a la parte del dub, pero también queremos darle una parte fuerte a la gente que hace dancehall. Exacto, ahí está, que es lo que le decía a mi compañero. Que no solamente apoyamos el dub, el sound system, la cultura del sound system, pero también apoyamos 100% las bandas locales. Tenemos otras áreas también donde se le hace difusión o promoción a DJs o selectores también nacionales también, que a lo mejor no tienen su sound system, pero se les da la oportunidad de que toquen con un sound system también conocido y que presentes tu música, ¿no? Muy bien, vámonos a canción entonces y ahorita regresamos para seguir platicando. Estamos aquí, hay casa llena aquí en Radio Zapote. Estamos celebrando este Dub Night 115. Radio Zapote. Este tema es de Easton Clark, hermano, de la producción que sacamos en vinilo y es la cara B. Pues que suene, que suene ya ese. Minuto. Star. FM Radio Dump Show. Pull up. Pues bien, bien, bien, yes I, yes I. Regresamos al Top Night con el Organic Roots Family desde España. En este número 115, ¿no? Bueno, platicamos ahorita las canciones que escuchamos. A ver, platíquenos, ¿qué escuchamos? ¿Qué oímos? Es Easton Clark, el tema que hicimos el prensado. Y la canción se llama Salvation y el mix lo hizo Mahomdo. De Francia, ¿no? Sí, sí, los amigos de Francia. Y esto que está de fondo es un tema que hice también, pero es así como un rhythm, no tiene ni nombre. Casi no les pongo nombres a los rhythms, soy un poco raro a veces cuando pongo Blessing 2, Blessing 3, Blessing 4, todo así. Pero ya cuando entra un cantante ya le va metiendo el rollo a lo que pone la letra y ya cambia el rhythm, cambia, ya tiene como que lo bautiza, ¿no? A ver, platíquenos de Nyabingi Sound System, las características de su sound, la potencia. A ver, platíquenos cómo empezó también el Nyabingi Sound System. Ahorita ha empezado, lo hemos cambiado, ha mejorado en calidad de sonido. Realmente empecé con 4 scoops y ahora después de 2 años con mucho trabajo y constancia, ahora tenemos 8 scoops, de las cuales un stack es de 4 speakers de 21 pulgadas. Y la otra torre son también de 4 Super Scoop de 18 pulgadas en Turbo Max. Que no sé, son altavoces ingleses, los llaman como que los altavoces de subgraves de mayor potencia del mundo. Cada altavoz de esos llevará 2200 vatios y los de 21 pulgadas son de 3200 vatios cada uno. La presión que logras allí es increíble. Y no sé, hemos empezado mejorando, empezamos con un cableado, con unos speakers, y ya con el tiempo se han ido mejorando las cajas, el cableado de adentro, el cable que va desde los altavoces a directamente al preamp, se ha ido todo mejorando y ya ahorita conseguimos un sonido muy, muy limpio y muy poderoso. Realmente ahorita creo que 25.000 vatios así de potencia, más o menos. 28.000 vatios. En subgraves solamente 12.000 y 15.000 vatios de subgrave. Y también esperan este año, el festival de este año que se va a organizar en septiembre. El 19, 20 y 21 de septiembre. No, 18, 19 y 20. 18. Yeah. Sí, ahí contaremos con el Nyabingi Dub Sound también. Estoy construyendo un par de cajas más que me hacen falta también para medios y para graves también, para poder dividir el sound system en 2 stacks también. El año pasado lo montamos el stack completo y este año lo queremos montar separado también, ¿no? Como abarcamos un poco más de espacio también. Y ahora, en este esfuerzo de poder montar el festival en México, ¿alguna vez ustedes pensaron que esto sería posible? Montar así un trabajo como es un festival, pero en otro país. Curiosamente, creo que de las primeras veces que nos juntamos fue una de las primeras ideas, ¿no? De decir, podríamos hacer un festival en una época así en España y luego irnos a Sudamérica o así. Y en realidad, pues sí, ¿no? Todo esto encaja un poco con cuando me preguntaste al principio de todo qué es Organic Roots. Yo decía que es algo un poco difícil de explicar hoy en día, y es así, ¿no? Porque gracias a la familia Giacomando, Organic Roots está creciendo de manera increíble, y yo no sé si son ellos quizás los que deberían explicar también un poquito más qué es todo lo que está sucediendo, o Memo. Sí, este salto que de Organic Next. Sí, es un salto grande para Organic Roots España, también para Organic Roots México, parte ya Command. Pues es también un salto muy grande, porque algo está pasando, algo sucedió en todo este tiempo, ¿no? Un trabajo que también llevábamos hablando y conociendo. Yo, por lo menos, al hermano Comando lo lo conocía de internet, de hablar con él de por internet, por Facebook, la conexión, las sesiones, el compartir la música y ya se hizo una amistad, una conexión muy, muy familiar, donde ya la visión se hizo realidad, ¿no? El sueño se hizo realidad, ¿no? Las ideas se plasmaron y los ejemplos están hechos y las buenas personas lo siguen, ¿no? Y aquí está el ejemplo en realidad, aquí los hermanos también siguiendo el trabajo desde el otro lado de acá en México, ¿no? Veo que una gran parte del, o una gran clave, un concepto del festival radica o gira alrededor del voluntariado. ¿Pueden explicarnos qué es el voluntariado, qué hace, cuál es su papel en un festival? Una pequeña parte, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, y no es ninguna mentira, que Organic Roots Festival es, por lo menos la edición de España, sí, es 100% producido por voluntarios. Es decir, todos somos voluntarios y creo que Organic Roots México trabaja en el mismo sentido, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿qué papel tiene? Más bien sería más fácil encontrar qué papel no tiene, en todo caso, ¿no? Porque todos son voluntarios, todos. Desde los que llevamos todo el año trabajando, a los que llegan los días de antes a ir preparando las infraestructuras, los carteles, la decoración, a los que van simplemente los días del festival a estar ayudando en alguna de las tareas, todos son voluntarios. Y esto, el éxito de que, digamos, es difícil a veces hacer una convocatoria pública a gente y que esta responda, ¿no? Es difícil atraer a un concepto y al parecer esta cuestión del voluntariado, pues sí encajó bien. El éxito que radica del Organic Roots, pues radica en esto, ¿no? El voluntariado que se toca, en la gente se tocó una fibra sensible que los invitó a participar, ¿no? Sí, es muy de cuando empezó lo de como no reclutar, sino cuando empezamos a invitar a la gente de que teníamos un evento y de que teníamos alguna tarea de, oye, pues mira, vamos a tener el evento, pero necesitamos medio decorar esta sala porque pues hay que darle un color más orgánico, más a lo que es nuestro rollo. Entonces se van juntando gentes y de ahí se van obteniendo, cada uno va obteniendo su tarea y vamos viendo cada uno qué es lo que le nace hacer, o sea, porque no es de, oye, ven, ayúdame a hacer esto y ponte a hacer esto, sino a cada uno le van haciendo y le va como surgiendo su área. O sea, el Organic tiene varias áreas, ¿no? Lo que es diseño, marketing, kits, échame una mano, diseño, marketing, kits, comida, lo que es repartir carteles, todo lo que es la coordinación, el que lleva toda la página web. O sea, somos bastante gente. En un principio éramos 6, 7, 8 y de repente ya ahorita ya somos más de 30, 40 personas, que de repente ya hay un chico que está poniendo en Facebook, oye, vamos a pagar carteles, ¿quién se anima? Y ¡prum!, salen 6, 7 personas y se hace un comando de que grupo salen en el WhatsApp, en otro, todos los tipos de medios, en las redes lo utilizamos en pro de ayudar un poco, ¿no? De, mira, nos encontramos aquí y tal, un poco como lo que vemos que hacen también ustedes acá, nos vamos a reunir en cierta plaza para hacer esto, para pegar carteles o vender las entradas o cualquier cosa, ¿no? Un poco siempre mantenernos en familia, ¿no? Y comunicación. Eso es lo que... Y al parecer es algo que solamente como que ocurre en su esfera, en la esfera madrileña, en esa dimensión, porque en comparación con cómo funcionan nosotros a un sistema en otras partes del mundo, pues la organización es totalmente distinta, ¿no? Y ahorita en Organic Roots hablamos de una organización muy avanzada, ¿no? Realmente. O diferente, sí, por lo menos en España o Inglaterra o Francia, los sound system trabajan localmente con su público local, trabajan sus fiestas, su pequeña tienda de vinilo, su label y ya está. No lo han visto, no han tenido esa visión de verlo más allá y de acoger a muchos más proyectos educativos, culturales, de medios de prensa, de todo tipo de medios, ¿no? Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que no es solamente música, ¿no? Y en España la mayoría hay bastante sound system, gente que tiene años trabajando también en la cultura de que sound system, pero lo trabaja de manera local, ¿no? para nosotros no ha sido nada fácil los comienzos, y el ahora tampoco, ¿no? Están los vampiros, está la maldad por ahí, ¿no? Se crece el positivo, se crece la energía positiva, pero por el otro lado también hay otras cosas, también hay oscuras, ¿no? Pero si mientras todo esté transparente, la familia continúa con amor y aquí nos seguimos manteniendo. Nosotros, por lo menos a mi compañero que es de México, yo soy de Venezuela, tengo 13 años en España y entra también en un sector también, en el llamado reggae o dub, o en una escena también para nosotros que somos de afuera, de otro país. No ha sido nada fácil, pero nos los hemos ganado con todo este tiempo y con la transparencia con la que estamos trabajando. Memo, ¿qué va a ocurrir este fin de semana? Ya habíamos platicado antes en otras partes, en otro programa acerca de este festival, pero ahora sí, por favor, dímelo todo. Dímelo todo. Empieza. Vamos a tener dos extraordinarios días, como yo creo que hace muchos años no lo vemos. Estamos preparando un gran festival que inicia. El acceso a la gente va a ser a partir de las 10 de la mañana. El evento empieza a partir de las 12 del día con una ceremonia de permiso a los cuatro puntos cardinales, que va a ser realizada por sacerdotisas de fuego y danzantes concheros de la comunidad de Juchitepec. Esto empieza a las 12 del día y a partir de la 1 de la tarde empieza las conferencias, los talleres, el sound system. Y el cartel oficial con los horarios lo vamos a estar posteando el día jueves posterior a la conferencia de prensa. Yo sé que hay mucha gente que ya está así de, ¿y a qué hora va a tocar fulano? ¿Y a qué hora va a tocar sultano? No se preocupen, el jueves se van a poder enterar para organizar su fin de semana. Tenemos muchos eventos de reggae afortunadamente este fin de semana. Entonces la gente tiene que organizar su agenda para poder asistir a todos. Eso es bien importante. Empezamos a las 12 del día el sábado y terminamos el domingo a las 5, 6 de la tarde por mucho. Vamos a tener 30 horas de cultura ininterrumpida. Mientras no haya conferencias va a haber proyecciones de documentales. Tenemos más de 30 artistas en escena, más de 15 conferencistas. Y estamos haciendo un milagro, la verdad, pero es un milagro que se ha logrado gracias al esfuerzo de tanta gente. Aquí los voluntarios están saliendo desde los artistas, el presidente municipal de Juchitepec. El día de ayer, estamos muy contentos y le queremos compartir a la gente que el día de ayer el Instituto Mexiquense de la Cultura se subió al festival con todo el apoyo para los medios, para poder cubrir el evento y poder seguir generando cultura, ¿no? Que se grabe el festival, que se le pueda dar difusión a través de TV Mexiquense y que el reggae vuelva a recuperar los medios y, más allá de recuperarlos, que se le dé el espacio que se requiere, ¿no? La BBC de Londres hace programas de reggae, tiene programas específicos, ¿no?, para invitar a las grandes estrellas de reggae en sus programas, y en México no sucede en la televisión nacional. ¿Por qué no tener programas de reggae en Canal 22? No queremos que nos den los del gran rating, no, queremos que nos den los canales culturales, que nos den espacios en el Canal 11, que nos den espacios en el Canal 22 y que se empiece a darle difusión a una gran escena que existe de artesanos, de sound systems, de productores, de lugares de reggae. Entonces creo que es el momento en el cual el día de hoy los medios tienen que voltear hacia la parte cultural que ofrece el reggae en México. Y también platicamos hace un momento también off the record acerca de la presencia ahorita del Organic Roots en medios, que ha pasado algo contrario a lo que no pasa o que está acostumbrado que pase, que haya como una especie de censura en los medios oficiales o en medios públicos respecto a eventos de reggae, y ahora a partir del Organic Roots como que ha habido un cambio en la materia, ¿no? Sí, a fin de cuentas, lo único que queremos compartirle a toda la escena colectiva del reggae especialmente, es que cuando se unen esfuerzos se pueden lograr este tipo de cosas, ¿no? No ha sido un trabajo que sea de Memo Mugi que cultiva reggae o de Jaco Macru. No, se nos ocurrió una locura. Alguien dijo un día, ¿y cómo se les ocurrió esto? Pues dos locos se sentaron a platicar junto con más locos y empezamos a encontrar locos en todo el mundo, y es que se pudo lograr el Organic Roots en México. Esa es la realidad, ¿no? Podernos atrever a cosas que no se estaban atreviendo a hacer en México y tratar de invitar a todo mundo para que esto se lograra. Nosotros personalmente trabajo en esta parte de cuando logramos una masa crítica, se genera una transformación. Y eso es lo que estamos haciendo, generar una masa crítica de toda la gente que se está subiendo, incluyéndote a ti, Oso, incluyendo a la gente del Dub Night. Me encantaría nombrar a todos, pero no se me vaya a olvidar ahorita alguno y al rato se me sienten, ¿no? Pero a cada uno de los artistas que van a estar participando en el festival, a cada una de las organizaciones, porque es la única manera en la cual pudimos regresar a los medios, pudiendo lograr cada uno de estos, unir cada uno de estos eventos. Vamos a tener 4 carpas en este festival, entre las cuales una carpa es para niños. Los niños hasta 14 años no pagan boleto. Lo único que va a hacer su pago es compartir 1 kilo de ayuda de lo que quieran. Puede ser arroz, puede ser frijol, puede ser lenteja, puede ser garbanzo, que se va a donar a una de las comunidades más pobres del Estado de México. Es importante que la gente sepa que necesitan llevar una identificación de la escuela propiamente. Cualquier escuela, ya sea secundaria o primaria, te va a dar una identificación, y esa es la manera de avalar que eres una persona de hasta 14 años. A partir de 14 años el costo del boleto es de $250 y les incluye todas las actividades. Les incluye la zona de camping, les incluyen las conferencias, les incluyen los talleres, les incluyen toda la fiesta del sound system que va a ofrecer junto con las bandas y el acceso al festival durante los 2 días. Vamos a tener, entre algunas conferencias nada más que me gustaría nombrar, vamos a tener una conferencia de Quali y Alternativas, que es esta organización que ganó Iniciativa México, con un tema que se llama seguridad hídrica alimentaria para combatir la pobreza. Esta parte de que nos han espantado de que nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a quedar sin agua. Entonces, cómo la gente necesita aprender a poder captar el agua, cómo poder administrarla, para que el día de mañana no haya estos conflictos de que es que no tengo agua, no me mandan el agua. No, que la gente empiece a manejar su seguridad hídrica, porque aparte de dejar de llover nunca va a suceder, ¿no? Tenemos un taller sobre feminidad sagrada, cómo recuperar este empoderamiento femenino desde la parte de la mujer. Tenemos sacerdotisas de fuego que van a hacer un ritual de luna llena el día viernes, y el día sábado se van a encargar de hacer la bienvenida a la gente y sahumear a quien quiera sahumearse y darse ahí una limpia de malas vibras, ¿no? Vamos a tener una conferencia sobre derechos humanos. Vamos a tener un taller sobre hidroponía. La gente del Organic Roots viene a dar un tema sobre la tecnología del sound system. Vamos a tener talleres de huertos productivos. Entonces, el objetivo es poderle brindar herramientas a la gente de desarrollo personal, de desarrollo social, y que le pueda generar ingresos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, la transportación va a salir. Para la gente que no lleve vehículo, puede irse en transporte público de una manera muy sencilla. Saliendo del Metro Candelaria, los autobuses de la Ruta 85, ahí hay una manta especial del Organic Roots que los van a llevar por $30. A partir de las 10 de la mañana sale el primer autobús y el servicio va a ser constante hasta las 9 de la noche, el día sábado. En el caso de la gente que vive al sur de la ciudad, va a poder salir desde el Deportivo Xochimilco. Los camiones que van a Huastepec van a hacer una desviación para dejarlos exactamente en el festival por $30. Y de regreso los camiones van a salir hasta que el último personaje que no lleve vehículo llegue a su casa o llegue a cualquiera de los 2 puntos. No se va a quedar nadie en Juchitepec el domingo, no se preocupen. Y igualmente a partir de las 10 de la mañana empiezan a salir los camiones. Nosotros recibimos gente a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 2 empieza el evento y tenemos un gran cartel, ¿no? De la gente internacional, pues bueno, se ha aumentado. Está el Organic Roots Crew, está Cultural Warriors, que nos visita de Suiza, está Cultural Warriors nuevamente, está Rasco Comán de Cuba, está Carl Ballinston de Jamaica, está Mario Tanaka de Perú y Tiano Bless de Chile, que va a hacer una participación con los Organic, con el Nayabingi Dub, pero aparte va a ser una participación junto con los Dub Command. Entonces, esta es una manera de poder ir haciendo esta sinergia entre los nuevos colectivos, con los colectivos de antes, y poder darnos cuenta que la escena es muy grande y que el sol sale para todos, ¿no? Eso es a grandes rasgos. El Organic Roots México, 14 y 15 de junio, Juchitepec, Estado de México, el Festival del Compartir. Sí, también fíjate que también te quería decir que en ese sentido, pues se torna el festival como algo iberoamericano, ¿no? Por toda la cantidad de artistas, España y toda Latinoamérica que va a estar representada, ¿no? Exactamente, esa es la verdadera unidad, ¿no? Yo creo que el día de hoy necesitamos empezar a utilizar toda la tecnología que tenemos al alcance y poder encontrar cuánta gente en el mundo tiene deseos de transformar este planeta. O sea, ya estamos hartos de que el sistema, pero no inventamos uno diferente, ¿no? Entonces, esto se está logrando gracias a que estamos reuniéndonos, pues gente de Europa, gente de Asia, lo vimos hace poco con el Papalayo que trajeron a Zach Dobb. Entonces, sí se está pudiendo hacer enlaces con Asia, con África, con Europa, con Centroamérica, y poder reunir a toda la gente que estamos trabajando por, yo digo que es algo muy sencillo, paz para cada uno de nosotros, tanto de manera personal como de manera social, y que haya mejores oportunidades para cada uno de los seres humanos en el planeta, ¿no? Vamos a escuchar una canción, ahorita regresamos, seguimos platicando del Organic Roots, tanto español como mexicano, aquí en el Dub Night 115, dejamos la selección ahí a Pelusa. Oh, yeah. Ah, pues mira, hablando de Tiano, vamos a poner un tema que hicimos ahí en Madrid, y sí, se llama Hijos del Sol, es una versión bingi, y esto suena así. Tú y yo somos hijos del sol, somos hijos del sol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, people. Aleja los miedos y entra a la casa de ella. Aleja los miedos y entra a la casa de ella. Somos hijos del sol. Oh, oh, oh, ah. Caminantes de paz y adelante. Oh, oh, oh, oh. Máxima la conexión. ¡Bum! Hijos del sol. Oh, oh, oh, ah. Caminantes de paz y adelante. Oh, oh, oh, oh. Stand firm, stand high. Need a reggae sound, let's unite. More bad, truth and right. Need a the organic style. Stand firm, stand high. Need a reggae sound, let's unite. More bad, truth and right. In a the organic style. We got the organic style to the inspiration. Organic vibes to the organical food to bless up the soul. Organical digital power and soul. In that is our organic roots. We keep in searching right for the truth. Hey. In that is our rootical roots. We keep in searching right for the truth. Somos hijos del sol. Oh, oh, oh, ah. Caminantes, step hacia adelante. Oh, oh, oh, oh. Máxima la conexión. ¡Bum! Hijos del sol. Oh, oh, oh. Caminantes, de paz y adelante. Oh, oh, oh, oh. Give it the connection. Aleja los miedos y entra

Regresamos a este 115 del Dub Night. Estamos en compañía de Organic Roots España y Organic Roots México, platicándonos de la movida en España, en Madrid, y ahorita dando pasos agigantados con lo que va a ocurrir este próximo fin de semana con el Organic Roots, la edición mexicana, y todos estamos muy, muy, muy emocionados por lo que ha despertado este festival, y en este caso que tiene unos principios rectores, pues, que todos seguimos, ¿no? Que es esto de compartir, ¿no, Memo? Exactamente. El festival, ahora sí que por ahí lo bautizaron, dicen los medios, el bautizado como el Festival del Compartir, y es poderle dar la oportunidad a la gente de darse cuenta que no necesita tener ni miles de pesos, ni tampoco tener todas las cosas en posesión para poder entonces compartir con alguien. No, nosotros tenemos mucho que compartir, de entrada, talentos, ¿no? Entonces, la mayoría de los artistas están compartiendo su talento, la gente de las organizaciones, la gente del gobierno, y esta parte para nosotros ha sido una sorpresa, sobre todo por lo que mucha gente dice, el gobierno no apoya, es que el gobierno, y es que esto, y ha abierto las puertas, han ofrecido todo su apoyo, y eso es algo que a fin de cuentas queremos reconocerle mucho a la gente del Ayuntamiento de Jochitepec y ahora a la gente del gobierno del estado. Vamos a tener algo que se me había olvidado compartir hace un ratito, que es las retas de fútbol. Yo sé que el mundial y todas estas cuestiones, pero el mundial no se ve en la tele, el mundial se juega, el fútbol se juega, ¿no? Entonces, vamos a tener una cancha de fútbol rápido para que se hagan unas retas de 7 personas, así que váyanle pensando ahí con quién van a ser su equipo, para que hagan sus retas y hagamos un mundialito orgánico. Esa es una de las actividades que vamos a tener. Hay dos cosas importantes que salieron en estos días. Los estudiantes con credencial que lleguen comprobando que son estudiantes y que obviamente lleguen con su tira de materias y comprueben que sacaron mínimo un promedio de 8, terminaron este semestre o este periodo de clases, les vamos a dar el 50% de descuento en el boleto para que sea 125 pesos. Ok, para toda la gente que sea estudiante, que se quiera lanzar al Organic Roots, 50% de descuento. Esa es una. La otra, la gente que llegue en bici, le vamos a dar el 50% de descuento también, porque vamos a tener ahí alguna actividad con la gente de las bicis también. Pero que llegue en bici, no que la baje del coche. No, que llegue en su bici. Sí, claro. La muestra del sudor, claro, tiene que estar, tiene, sí, exacto, el sudor en la camiseta. Y para la gente que nos está escuchando, porque necesitamos ser congruentes con lo que hablamos, y como es el Festival del Compartir, vamos a compartir con 19 personas que estén escuchando el programa, tenemos 19 cortesías sencillas. Para la gente que nos diga, la primera pregunta, para que se vayan las primeras 10, es... ¿Quién fue el artista jamaicano con el que grabó el Organic Roots Label su primera canción, su primer sencillo? ¿Quién fue ese artista? La gente que nos está escuchando escuchó perfectamente quién era. Ya lo dijimos hace rato, ¿eh? Así que esa va a ser la pregunta. Cierto, ahorita la vamos a poner en nuestras redes sociales para que la gente también pueda. Recuerden ustedes que también tenemos el teléfono en cabina 6281-5468, el Zapotel. Para todos, si ustedes quieren llamarnos y darnos su respuesta por aquí, pues de una vez. Bueno, pero sí se nota que hay un buen ambiente, ¿no, Memo? Realmente que el trabajo se hizo y se hizo de la manera correcta, ¿no? Pues sí, a fin de cuentas estamos muy contentos y muy felices por cada una de las cosas que se nos han venido dando. La verdad es que, te lo decía hace rato, estamos muy sorprendidos de cómo se han venido dando las cosas y solamente hemos tenido que hacer las cosas de la manera que se tienen que hacer, ¿no? De la manera en que nosotros creemos, que es invitando al gobierno, invitando a la sociedad civil, invitando... es sorprendente porque se están sumando escuelas, por ejemplo. Hay escuelas que dicen, yo voy a mandar a mis alumnos para que hagan el trabajo del planetario, que esa es la otra. En el área de niños vamos a tener un domo digital, ¿no? Esta parte de poder utilizar la tecnología, la parte orgánica es la parte más natural, necesitamos volver a lo natural, pero tampoco podemos meternos a una caverna y creer que ya no existe la tecnología. No, vamos a vivir de manera natural utilizando la tecnología para generar alianzas internacionales, para poder estudiar de una manera diferente a como se está trabajando, de en lo que le llamamos nosotros el system, ¿no? Esta parte de formar parte del Babylon nunca se va a acabar. Simplemente vamos a modificar la manera en la que se vive dentro del Babylon, y eso es lo que queremos compartir dentro desde la filosofía Rastafari, sobre todo, ¿no? Y bueno, lo que sí me gustaría que le explicaras a la gente, en especial el dub, los dub ceros que va a haber, las sesiones de dub que va a haber, nosotros sabemos que es algo que el Organic Roots trata de abarcar distintas partes del reggae, ¿no? El movimiento reggae en su totalidad, con dance, con otras propuestas que no son dub, pero a mí me gustaría que ahondaran en esta cuestión de la gente que le gusta el dub, pues también, ¿qué se va a encontrar, no? Buenas noches, Mario. Jacoman, aquí en los controles. Man, saludos. Yes. Saludos a todos los hermanos, máximo respeto, damos gracias por los trabajos. Pues nada, lo que se van a encontrar es lo que han venido viendo, ¿no? En este tiempo, el trabajo, y pues más que otra cosa, pues el trabajo y el esfuerzo y la conexión positiva, la unión, ¿no? La unificación, pues tanto con la gente de afuera, pero pues también con la gente de aquí, ¿no? Porque pues tiene que haber congruencia, y pues estamos yendo al siguiente paso, que pues es abrir otro camino, ¿no? Con la gente que se quiera sumar, precisamente. Lo que van a ver de la situación de dub, pues precisamente son artistas pues que vienen desempeñando una carrera pues plena, ¿no? Y que ahorita tienen pues el sistema de sonido y están pudiendo prensar vinilos. Viene Cultural Warriors, que es suizo, y pues tiene un trabajo súper mega grande, ¿no? Y pues bueno, ya dentro del circuito aquí en México, pues ya conocen el trabajo de Jacoman. Y pues lo pueden checar ahorita, pues el próximo mes, precisamente también aprovechamos para darle entrada a nuestro siguiente proyecto, que es el de Young Warrior. Entonces nosotros estamos pues como soportando todo esto, es demasiado pues fuerte, ¿no? También el compromiso, ¿no? Entonces pues la gente que realmente esté comprometida en el dub, pues va a entender esta situación y pues la va a experimentar, ¿no? Porque está confiando. Entonces vamos, yo creo que más allá de la gente del dub, ¿no? O sea, porque toda la gente del dub está invitada y ha sido invitada, ¿no? Y ahora es un fin de semana bastante bueno en la Ciudad de México para pues la apertura precisamente de la gente, de los medios y de la cultura en general, ¿no? Porque precisamente nosotros vamos dirigidos a una nueva generación, a algo pues que estamos sembrando, ¿no? Y realmente pues nosotros estamos con cultivando así en México, y pues realmente ahorita con lo que se está presentando aquí con el Organic Roots México, el pre-launch, que es un pre a lo que vamos a vivir allá con mis bredas y pues a lo que va a ser, que es una gran responsabilidad, algo que estamos trabajando pues en el laboratorio, que andamos haciendo ahí pues tranquilamente, o sea, realmente pues es algo que lleva un proceso, ¿no? Y todo va paso a paso, ¿no? Y pues se está revelando, y pues damos gracias por el apoyo de ellos, principalmente, que están confiando en el proyecto de Jacoman, toda la gente que está apostando por el proyecto, pues damos gracias, y pues máximo respeto a toda la gente, a la comunidad obsera mexicana. Es un nuevo tiempo y es tiempo de pues ser autogestivos y pues de vivirlo. Bueno, sí. Yo ahí quería aprovechar también ahí para hacer un pequeño break y decir que bueno, Organic Roots estamos de verdad alucinados desde España, desde todos estos meses atrás, viendo el trabajo que Cultiva Reggae, que Jacomando, que es toda la familia Organic Roots México están haciendo, que de verdad no hay palabras para describirlo. Hay que decir que son los verdaderos maestros, y que hay que dejar bien claro ese mensaje aquí, que tienen que apoyar a su sound system local y a su familia local, que está trabajando porque todo esto vaya hacia adelante. Y desde luego Jacomando y Cultiva Reggae son gente que hay que tener en cuenta aquí en México, porque wow, es un trabajo impresionante. Y pues para la gente de Obsera, lo que va a escuchar es una pesada sesión de doplets, y pues no sé, los que realmente quieren escuchar algo así claramente de eso, pues tienen que ir al festival. Tenemos una gran sesión, te decía hace rato Mario, está Cultural Warriors, está el Nayabingi Dop, está Tiano Bless. Viene, por ejemplo, un proyecto que es interesante, que se va a presentar por primera vez, que es un proyecto de Joshua Selector, que se llama Lovely Craft and Soul Beats, que está haciendo un set especial para este evento. Está la gente de Dub Command, ¿no?, que están presentando su disco. Está la gente del Mexican Sound System, ¿no? Un saludo ahí al Gabo y a Hugo, si nos están escuchando. Este trabajo que están presentando nuevo, está Dub Alta Fidelidad, featuring Masairi, ¿no? está Dob Dilla, featuring Yamaiti, estamos, está Dubnix, está el Zion Dread, está que está presentando su sound el Dubnix, está la gente de Humadan, está Ya Estepa, está Tiempo Airy, está el Yavi Raz, está Nahual Dob, ¿no? Estamos tratando de juntar como que a todos los a lo nuevo, a lo viejo. Está el Ortical Sound, está Mackie Wars, Select Yarrotes. Entonces, estamos tratando de fusionar lo más roots, por así decirlo, con la gente de Union Roots. Está el Yavi Raz y el Nacho Miller, que van a poner esta parte de la gente fundadora, ¿no? Del Sound System en México. En el DF en específicamente, junto con los nuevos valores o los nuevos talentos, ¿no? Está Ghetto IMC, está la gente de Cuntideva, está la gente de Raíz Tenoch, que es gente que lleva mucho tiempo participando en el reggae, y eso es lo que van a poder escuchar las distintas vertientes del reggae, ¿no? Y una noche brutal con una sesión del Jacoman Sound System, que recibe a Nayabingi Dob junto a Cultural Warriors y un gran elenco, que les pedimos por favor que se metan a la página para poder revisar cualquier información al respecto del Organic. La van a poder encontrar en el sitio web, que es www.organicrootsmexico.org, y nuestras redes sociales, que es Organic Roots MX, como nos pueden encontrar en Facebook, o Jacoman Crew, que ahí van a encontrar otra parte de los perfiles del Organic Roots, o sigan Cultiva Reggae, que es donde van a poder enterarse de todos los eventos, no nada más del Organic Roots, ¿no? Pues una excelente propuesta esta del Organic Roots Fest, que se va a llevar a cabo este fin de semana, y también muy bien explicado, ¿no? O sea, que hay, digamos, no solo hay, en este caso se toca como la juventud, sino que también se puede convocar a los niños, a la gente mayor, ¿no? Sí, a fin de cuentas es un punto de reunión para todo mundo. El reggae ha permitido eso. El día de hoy es sorprendente poder ver cómo la familia de Marley, ¿no?, se reúne para festivales y va desde el nieto, ahora ya es el tataranieto, ¿no?, los hijos de Marley, hasta la abuela, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo eso en México? En México, cualquier fiesta de casa o cualquier fiesta de otro estilo puede recibir a todas las edades. Y eso había dejado de suceder en el reggae. Y es momento de poder compartir esta música, que como lo he dicho cada vez que nos entrevistan, es compartir el amor, compartir la unidad y compartir el respeto con los demás. Que eso es algo que al menos yo y que mucha gente que está metida en el reggae comparte. Es algo que hemos aprendido en el reggae, ¿no? Y es algo que queremos compartir con gente que no conoce el reggae. Yo les quería hacer una pregunta respecto a que, ¿cómo, digamos, está el Organic Roots España? Y ustedes tratan de aplicar este esquema, este concepto aquí a la realidad mexicana, Memo, Mario. ¿Qué tan difícil fue poderlo hacer así? Y en este caso ustedes prepararon el Organic Roots, la versión mexicana, que es muy distinto, ¿no?, a la versión española, pero que también tiene su originalidad, ¿no? Dirían por ahí que lo tropicalizamos, ¿no? Lo hicimos en base respetando los fundamentos del Organic Roots España, porque tampoco nos podemos brincar las trancas y hacer algo que no esté permitido por el comité español, ¿no? El poder utilizar estos valores y estos fundamentos del Organic Roots España, tropicalizándolo a lo mexicano, porque es otro tema de cierta manera, ¿no? A pesar de que estamos viviendo los dos países en crisis, cada uno tiene temas muy en específicos. Nosotros estamos buscando ahorita esta manera de poderle dar voz, ¿no?, a las terapias alternativas, a las energías alternativas, y poder reunir a esta gente. De verdad es sorprendente. Nosotros estamos organizando un festival que ellos organizan en un año. Lo estamos organizando en dos meses, ¿no? Y ha sido, la verdad es que ha sido muy sencillo, porque se nos han ido dando las cosas. O sea, en verdad me encantaría decir, nos hemos esforzado un montón y hemos tenido que tocar 20,000 puertas. Y afortunadamente, el día que tocamos la primera puerta se nos abrió, y de ahí se han ido abriendo todas consecutivamente. ¿no? Eso es algo por lo cual lo estamos aprendiendo, y por eso decimos que es un trabajo de alguien de más arriba y no de nosotros, ¿no? Estamos siendo un canal para poder lograr este festival y compartirle a la gente que el esfuerzo colectivo nuevamente es lo que genera este esfuerzo, que el reggae regrese a los medios, que las familias quieran ir a los festivales y sobre todo generar esta conciencia social, conocer al vecino o conocer al otro, al que vive al otro lado de la ciudad pero que le gusta lo mismo que a ti, y que poco a poco podemos ir generando estos focos. El otro día hablaba con la gente de Union Roots y decíamos, cada colonia necesitaría tener una fiesta de reggae. Cada colonia, y cada colonia debería tener un sound system. ¿Por qué? Y que toquen en la calle. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual vamos a empezar a disminuir los altos índices de violencia que vivimos en nuestro país. Es una de las maneras. ¿Por qué no hacerlo a través de la música y de la cultura? Y que entonces salga la vecina y venda sus quesadillas, y que salga el de enfrente y venda los postres, y entonces empiezas a generar una economía. Pero no porque no le hablo al vecino, no porque me cae mal, ¿no? Entonces, este es el momento de limar asperezas con quien tengas que limarlas y poder unirse para poder generar algo diferente. El mismo movimiento, ¿no? Realmente, no sé, Memo, nosotros ya platicamos, por ejemplo, ¿no? De lo que pasaba con el Festival Rasteca, ¿no? De lo que teníamos, ¿no? Antes, o sea, que convocaba mucha gente y que de repente pasó un proceso, una etapa oscura, pero también a la vez de mucha luz. Y ahora como que vuelve a empezar esto, el reggae empieza a ser tema de los medios, de los medios más importantes, acaparar la atención, ¿no? Al final, el trabajo acapara la atención, todo esto que se ha venido generando nosotros desde la trinchera dub, pero así del movimiento reggae vemos que pues hemos empezado a recuperar la memoria de lo que teníamos antes y como que a generar otra vez, ¿no? Dicen, ay, me encanta este tema, porque además dicen por ahí que los mexicanos tenemos muy mala memoria, ¿no? Y lo hemos demostrado de muchas maneras, ¿no? Desde nuestras votaciones y desde muchos temas hemos demostrado que nuestra memoria es mala, ¿no? Pero afortunadamente, no sé si sea la ganja o qué suceda, ¿no? Pero la banda del reggae no se le olvidan las cosas. Y eso es bien importante, que la gente tenga memoria y recuerde de dónde venimos y qué pasaba antes. Teníamos festivales de 10,000 personas, de 15,000 personas, en algún momento pudieron suceder, llámese Rastecas o Vibraciones de América. Y de repente vivimos esta etapa de oscurantismo que nos dio mucha luz precisamente. Y el día de hoy, por eso te decía, no es un trabajo solamente de Cultiva Reggae o de Jaco Mancrew. Está la gente del Papa Lion que ha apostado por hacer festivales grandes. Está la gente de la Hermandad Rasta. Está la gente de Nezahualcóyotl. Todos los colectivos que han crecido, Love Man y Padme Hum. Todos ellos, la gente que trabaja en el sur, la gente que trabaja en el centro, la gente que tiene bandas, la gente que vende de artesanía. Todos han generado esta escena. Y el día de hoy, que se está uniendo una gran parte para participar en el Organic Roots, es cuando sucede lo de la prensa, ¿no? Y se abren los medios. Nosotros decimos, no es que nos hayan bloqueado o que los medios no quieran ver al reggae en México. No, simplemente las cosas se dejaron de hacer como se tenían que hacer. A la gente del Rasteca le costó mucho trabajo poder entrar a los medios, pero lo lograron porque encontraron las maneras de hacerlo. Los caminos ya estaban hechos. Estamos recorriendo los caminos que en algún momento abrió la gente del Rasteca, ¿no? Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente estamos recorriendo los pasos que en algún momento hicimos para darnos cuenta qué es lo que se había dejado de hacer, ¿no? Entonces, ahora lo estamos haciendo gracias al apoyo de toda la gente que se está subiendo al festival, y es gracias a eso que estamos pudiendo lograr que el reggae regrese a primer lugar o a primeros planos, ¿no? De los espectáculos en México. Y algo bien importante, la escena reggae mexicana es de la gente que participa en la escena. Esto es algo bien importante, porque de repente es muy fácil y ya tenemos ejemplos, ya sucedió en el pasado, de repente nos llegan al precio y nos ganan. Y entonces pueden comprar festivales, pueden comprar conciencias y pueden comprar miles de cosas. El día de hoy, que lo estamos recuperando, recordar que es una escena que si nosotros, los que hemos trabajado desde hace tantos años en el reggae, no nos apoyamos y no mantenemos la escena hasta donde está llegando, va a poder llegar cualquiera con una cartera llena y va a poder comprar lo que sea, como está sucediendo con muchas cosas. Entonces es el momento de poder volver a ser unidad y poder recuperar esa gran escena. Y algo que yo sigo pensando es que el fin de semana que hay tantos eventos de reggae, es el momento en el cual podamos ver todos esos eventos llenos. Así es. Bueno, vámonos con otra canción de la selección que trae aquí Pelusa de Nayabingi Dub. Hemos estado recorriendo todo en este largo tiempo. En realidad muy buena la plática acerca de la movida en México y en España y muchos parecidos en este caso, ¿no? Todo lo que ha venido ocurriendo ahora en España, pues, se parece mucho aquí a lo de México, sobre todo en la cultura de los sound system, por ejemplo, ¿no? Eso me encantaría, por ejemplo, que nos platicara Gabo, porque ¿cómo ven la escena desde España? Porque a fin de cuentas es la primera vez en México que están ellos. ¿Y qué es lo que está viendo, en este caso, los artistas europeos de la escena mexicana? ¿Cómo ven la escena? ¿Nos pudieran platicar un poquito? ¿Qué se sabe de México en el asunto de esto del dub? Hemos trabajado con Pupa Jean en Stanghai. Viene a nuestro festival OBF y ACBO. Y creo que han tenido la oportunidad de compartir las vibras acá con el hermano Giacomando. Y la verdad que increíble lo que nos cuentan, ¿no? Todo es diferente, ¿no? Las vibras, la familia acá, el trato, es muy de compartir, ¿no? Totalmente diferente a lo mejor a cosas que se pueden ver también allá en Europa, ¿no? Que no ves a un público 100% rastamán, sino también un público que va realmente a pegarse a la fiesta, ¿no? O a beber alcohol o a consumir drogas, ¿no? Pero ahí se concentra en ese tipo de sesiones también gente muy consciente y muy potente vibracionalmente, ¿no? Y por eso estamos acá con los hermanos, ¿no? Compartiendo. Y por eso estamos acá, realmente. Lo que se escucha es positivo desde allá, ¿no? Algún caso o alguna movida de que hayan tenido de con lo que pasó con lo de King Earthquake y tal, que salió hasta la radio, por internet. No estoy muy bien enterado, pero sé que pasaron con ciertos promotores ciertas cosas que se ha regado con ciertos artistas en Inglaterra, donde ahora ya ellos piden una seguridad, ¿no? A ciertos promotores de México les piden a lo mejor un adelanto o que vengas mejor con una confianza, ¿no? Por quién vienes o si no, ya no vienen, ¿no? Porque no se sabe, ¿no? Después que te bajas del avión, no se sabe qué van a hacer contigo, ¿no? No, es bueno saber, ¿no? Lo que se rumora y lo que se dice, ¿no? Sí, claro, por eso yo les digo, si nosotros somos nuestros propios críticos, creo que tenemos un problema, ¿no? Necesitamos saber objetividad y sobre todo qué está sucediendo allá afuera, qué está viendo la gente de nosotros. Y eso es algo que yo siempre le digo con la gente que platico de la escena, es el momento de mostrar la calidad de talento que hay en México. Es el momento de poder decirle al mundo, esto se está construyendo en México. Estas son las producciones que se hacen. Hablábamos el otro día, ¿no? Tenemos grandes productores como el Dub Dilla, que lleva años, ¿no? Y es un gran talento, el mismo Oso, el Giacomand, ¿no? Gente que ya tiene que empezar a hacer producciones. Está Colectivo Ecos, que está el Lightal ahí haciendo sus producciones ahora. Cada vez hay más estudios. La tecnología nos está permitiendo poder ser autogestivos, autosustentables y empezar a vivir de lo que tanto nos apasiona, ¿no? Yo les digo, lo único que necesitamos hacer es profesionalizar la pasión. Y cuando lo empezamos a profesionalizar, es el momento donde empieza a dar frutos, ¿no? La verdad es que nosotros estamos haciendo todo para ofrecer un festival como nosotros creemos que la gente del reggae se merece un festival en México. ¿Y qué vamos a ver en sus sesiones este fin de semana? Bueno, Pelusa ha estado poniendo algo, yo me supongo que pondrá parte de esa en el fin de semana, pero por acá, ¿qué escucharemos el fin de semana en sus sesiones ahí en el Festival del Compartir? Bueno, ¿qué nos traen? Nosotros solemos hacer las sesiones 100% con vinilo, porque creemos que es el mejor formato para trabajar con un sound system, y saliendo del vinilo, pues lo que trabajamos es con nuestras propias producciones, las producciones de la familia, que Di Pelusa tiene casi todas preparadas para hacer un live set, para hacer una mezcla en directo original de ese momento, de esas producciones. y pues también traemos algunos dub plates especiales de la familia de por ahí, ¿no? A ver si de dub plates como que eso a ver. Se tendrá que ver en el festival, ¿no? Yo creo. Hasta ya ver, bueno, ya. Suénate uno, Nicky, suénate uno. Sí, que nos. Una exclusiva de las que se van a escuchar en el festival del compartir, ¿no, Pelosa? Vale, me han cambiado lo que intentaba poner, pero sí, vamos a poner algún dub play. Iba a poner antes de este un tema que es de un chico que es de Italia, que le gusta un montón al Rubén, que se llama Cristiano Javois. Eso tienes que ponerlo. Este sonará ahí con el equipo de Yacomando. Mandemos saludos a toda la gente que está conectada, que nos está mandando saludos aquí a cabina. Lalo Roots manda sus saludos aquí a cabina. Él nos escucha desde allá, desde el oriente. Aquí. Yeah. Saludos, bendiciones, hermano. Máximo amor. Gracias por apoyar la cultura. Aquí las Dub Night, aquí con el hermano Oso, Yacomando, Organic Root Festival. También hay otro saludo desde Iztapalapa, es el Frankie desde Iztapalapa, que nunca se pierde el Dub Night. Ahora manda saludos también aquí a la cabina, a los saludos, amigos. ¡Saludos, hermanos! Frankie. Haciendo la conexión, bueno, pero si ya tienes esa canción, pues ya suéltala, ¿no? Gracias. Estamos en el Dub Night, regresamos. We need more love. Oh, we need more love in this time of tribulation. I and I praise King Selassie I the first. Would Jaja bless me, say no man curse. I and I love King Selassie I the first. Would Jaja bless me, say no man curse. Cause in this time of tribulation, we need more love. We need more love. Cause in our days a serious time of separation. We need more love. More love and life. I and I a praise King Selassie I the first. Would Jaja bless me say no man curse. I and I a love King Selassie I the first. Ooh, Jaja bless me, say no man curse. Lead us, Jah. Lead Jah children from suffering. Yeah. Lead us, Jah. Right now. Lead Jah people from these are suffering. Yo. I and I praise King Selassie I the first. Would Jaja bless me, say no man curse. I and I love King Selassie I the first. Would Jaja bless me, say no man curse. I and I praise King Selassie I the first. Would Jaja bless me, say no man curse. I and I love King Selassie I the first. Would Jaja bless me, say no man curse. Say li li li boom boom day. So boy I wine. Say rumor them a spread again. Bring it oh. Spread the vibes. Yeah, spread the vibes. Ooh yeah. I and I a praise King Selassie I the first. Would Jaja bless me say no man curse. I and I a love King Selassie I the first. Would Jaja bless me say no man curse. No man curse, would judge a place. We. We need more love. Oh, yeah. We need more love. In a desert time of tribulation. I and I praise King Selassie I the first. Would Jaja bless me say no man curse. I and I love King Selassie I the first. Jaja bless me, say no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man. Now is a serious time of separation. We need more love, more love and light. Radio Zapote. Estamos entrando a la recta final de este 115 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden ustedes, el Dub Night se transmite por los canales tradicionales, el www.radiozapote.org. La Dubcam está en Dubcam, en dubnight.blogspot.com. Ahora también nos pueden seguir en Twitter, Dub Night FM. Y este programa se fue muy rápido gracias a los invitados que le dieron pues esa calidez, ¿no?, a... pues ahora a la cabina, y ahora que todo lo que nos cuentan también fue de mucha importancia, muy muy interesante, para pues un poco para equiparar lo que pasa, ¿no?, también allá en Madrid y lo que está sucediendo aquí en México con esto de la movida DOP, ¿no?, que bueno, para nosotros nos apasiona y hay un gran movimiento, ¿no?, de DOP, y ahora que permite que ustedes la visita de los primeros proyectos de España. Pues ahora también eso también lo hace especial ahora el Organic Roots Fest de este 2014, la edición mexicana, ¿no? Memo Mujica, que ahora estuviste también ayudándonos aquí a la conducción, Memo. No, muchas gracias por prestarme esos micrófonos, y como ya les digo, para mí es una gran responsabilidad cuando estoy al frente de un micrófono. Muchas gracias por compartirlo, Oso. Gracias por recibir a todo el colectivo y comité organizador del Organic Roots México, y poder abrir los micrófonos para compartir con la gente lo que va a suceder este 14 y 15 de junio en Juchitepec, en el Estado de México. Festival de Compartir. Siguen llegando los saludos. Ahora el saludo es para Roland Dub de Zion Dread Sound System. ¡Bendiciones, hermano! Mandan un saludo para la cabina. Saludos, hermanito. Nos vemos el fin de, ¿no? Sí, este fin de semana. Oye, la onda de los Sound System. Va a estar el Dub Nix, va a estar Zion Dread, va a estar Jack Coman, pero ¿en qué momento sonará cada uno eso? ¿Cómo va a estar lo interesante? Todo junto va a sonar al mismo tiempo. O sea, estamos buscando generar una frecuencia vibratoria literal de tal magnitud que podamos impactar a todo lo que alcance esa onda de vibración positiva para la gente que se va a generar desde Juchitepec, con toda esa energía de la gente, de los sounds, y poder compartir a fin de cuentas, ¿no?, en este festival, donde la gente va a poder encontrar conciencia, coherencia global, tecnología, actividades de desarrollo personal, de crecimiento, y simplemente es poder compartir esta gran pasión por el reggae que tenemos nosotros. Los invitamos a que visiten el perfil de Facebook, Organic Roots MX, la página de internet, que es www.organicrootsmexico.org, que visiten el perfil de Jack Coman Crew, y también pues que recuerden cualquier evento que quieran buscar información o cultivarse un poquito más al respecto del reggae. Estamos recopilando información de todos lados a través de Cultiva Reggae en las redes sociales, y que estén al pendiente del 7714, que será la presentación oficial de Cultiva Reggae, sembrando conciencia de tu corazón a tu razón. Y también muy agradecido que hayan podido venir al programa, al Dub Night. Sabemos que es difícil, ¿no?, bajarse del avión y como que no sabes qué está pasando en realidad, pero ya estás aquí, ¿no? Conocer a la gente que, como ustedes le habían dicho, que fueron meses de hablar por teléfono y escribir, pero ya después llega ese momento y ahora pues después luego llegados a la radio aquí al Dub Night. También muy, muy agradecidos por ese acto. Por la invitación, de verdad que ha sido un placer, y sí, capaz que un poco descolocados, pero con muchísimo cariño y muchísimo amor, por supuesto, que es nuestro principio, Y bueno, decir, ¿no?, que además que no solo bajar del avión, sino que además está el cambio de horario, que para nosotros son las 7 de la mañana ahora mismo en el cuerpo. Llevamos más de 12 horas en un avión así, ¿no? Pero de verdad que más que agradecidos de poder compartir con la familia y de llegar de una manera tan bonita como esta, ¿no? Pudiendo compartir con la familia y expandiéndolo hacia afuera para que mucha gente pueda saber lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias también, Pelusa, en la selección esta noche aquí. No, gracias a ustedes, gracias a la familia, gracias al hermano Comando, a Memo, a todos los que están metidos en esta gran bola de nieve de Queso Organic Roots México. Gracias por todo el rollo que se están metiendo ahora de involucrarse y poner un poco de su parte para que lo que se está creciendo en España pueda transmitirse aquí en México y después se pueda transmitir un poco más abajo, más hacia Sudamérica o que se pueda subir, o sea, esto que se expanda. Un saludo más del colectivo Reggae Ambulante, que manda un saludo a Organic Roots. ¡Reggae Ambulante! Que ayer estuvieron, ¿no?, en el viaje sonidero, estuvieron dando también la respectiva información, ¿no?, en aquel programa de los lunes a las 9 de la noche, el viaje sonidero. Sí, agradecer a todos los medios que nos están abriendo sus puertas para poder promocionar el Organic Roots Festival. Es darles bendiciones eternas, ¿no?, por subirse a este proyecto y compartir también su trabajo. Van a tener un stand también por allá y van a dar una conferencia a los hermanos de Reggae Ambulante. Un saludo para todos por allá. Un saludo. Bueno, Mario y César, y también muchas gracias por haber venido esta noche aquí al Dub Night y compartir eso, ¿no?, de las vibraciones Dub en esta misión ahora que se llama Organic Roots Festival para el Jacoman Crew, ¿no? Sí, Sari. Bueno, pues muchas gracias, Oso, por habernos invitado acá a la cabina Radio Zapote, y Moreno, Mr. Brown, que también acá anda. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando y se está tomando ese tiempo para saber sobre la información de este evento. Y pues no nos queda más que decirles que nos vemos este sábado y domingo para esta experiencia tan poderosa que vamos a vivir todos. Y recuerden que ahí tenemos algunos boletos, todavía nos sobran algunos. Si alguien nos quiere, pues llamen de una vez aquí a la cabina al 6281-5468. Y pues aquí les paso a Jacoman también para que les mande vibraciones positivas. Bless. Sí, muchas gracias por venir, Sariel, a este 115 del Dub Night con toda la banda del Organic Roots. Mario, pues qué decir, ¿no? Felicidades por este evento que reactivó, ¿no?, en muchas cosas lo que está pasando aquí en el México, ¿no? Y que por una parte también como que dignifica, ¿no?, el movimiento reggae, el movimiento dub, ¿no? Que también en este caso el dub es capaz de proponer buenas cosas, ¿no? Sí, damos gracias por el espacio, hermano, y pues damos gracias a los hermanos de Naya Bingi, y pues en lo que estamos creyendo, pues es un proyecto sólido y pues estamos compartiéndolo para toda la gente, y pues muchas gracias por la invitación. Estamos listos para este sábado y domingo, están todos invitados. Estamos pues apostando, te digo, por un público nuevo, por una nueva generación, por sembrar la semilla. Realmente es un proyecto pues ya que tú lo puedes checar en cualquier lado, ¿no? Ya realmente es como pues solamente fluirlo, y pues estamos muy agradecidos, ¿no?, con Dios. Sí, en este caso el Jacoman Crew, el Jacoman Sound, fomentando la cultura del dub, la cultura del sound system, ahora en la organización de este tipo de eventos, ¿no? También sé a qué te refieres cuando dices que se convoca una nueva generación, ¿no? Y con esta, sobre todo siguiendo los principios que maneja el dub, ¿no?, que maneja el sound system, el amor, ¿no?, la igualdad, ¿no?, también. Sí, pues es una gran responsabilidad, y pues la verdad yo la quiero compartir con toda la gente, con todos los sound system. De hecho, pues yo estoy trabajando con todos, sé cómo está la escena, ¿no? La escena sabe quién soy yo, y pues vamos a seguir pues trabajando para pues precisamente los trabajos que son en comunidad, no importando la raza, el color, los pensamientos, los estudios, ¿no? Realmente pues valorarnos como personas, y por eso va a haber tantos talleres, porque queremos pues como la fibra social, como un poco atacar eso que Babilo nos está poniendo todos los días, y hacer la conexión, ¿no?, con el sound system, un día Rastaman. Empiezan a llegar las respuestas al correo del Dub Night sobre las trivias que están, que bueno, sí hay gente que está respondiendo, ya revisaremos y daremos nombraremos a los respectivos ganadores. También muchas gracias por las cortesías que ahorita ya están ahí empezando a responder. Ya pasaremos los nombres, ¿no?, correspondientes, ¿no? Ok, está muy bien. Y pues nada, estamos listos y te agradezco, hermano. Ahí nos vemos el fin de semana, ¿no? En lo que será el Organic Roots, México. Llaman More Fire. Gracias, man. No, gracias a ustedes por haber venido. No sé si quieras poner una rolita más, Pelusa. Lánzate la rolita. A ver, sí, este tema es de Aiden Natural, pero es un dubplate. El tema se grabó con Easton Clark, pero eso ya lo van a escuchar mañana, porque queda de sorpresa para que la gente se vaya animando. Y este es un dubplate que... Digo, no mañana, sino el fin de semana, perdón, es que ya estoy emocionado. 14 y 15 de junio. Llama. The Lion of Judah shall break every chain. I do not shall say that. Seen one heart full of jah. R is for roots, C is for culture. Organic roots sound, keep them both together. R is for roots, C is for culture. Organic roots sound, keep them both together. We are rootical, heartical, dub warrior. Yes, this sound a freedom fighter. Organic roots a musical messenger. Play Jaja music all over. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. Ras is the head of R.I.'s creator. Put them together and you must get ya. Ja is the light, the love, the strength and power. Give thanks and praise to the Most High Ja. R is for roots, C is for culture. Keep the two of them, both of them together. R is for roots, C is for culture. Keep the two of them, both of them together. We are rootical, heartical, dub warrior. Rock all the people all over. Carry Jaja music over every border. With Jaja music said we mash barrier. R is for roots, C is for culture. Keep the two of them, both of them together. R is for roots, C is for culture. Keep the two of them, both of them together. Ras is the head of R.I.'s creator. Put them together and you must get ya. Ja is the light, the love, the strength and power. Give thanks and praise to the Most High Ja. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. We are rootical, heartical, dub warrior. Yes, this sound a freedom fighter. Organic roots a musical messenger. Play Jaja music all over. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. Alpha, Amiga, keep the two of them, both of them together. Mother and father, keep the two of them, both together. From a seed to a flower, let peace and love, let it shower. One love, one Jah, keep the two of them, both of them together. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. R is for roots, C is for culture. Organic roots song, keep them both together. Yes, sir. Through your mercy we get by. Just share his love for I and I. We standing firm, yeah. Them a try to conquer way. Babylon them want to control way. can't let them hold us down. Got your children, keep on moving on. Give my child to conquer it. Babylon, them want to hold on to it. Can't let them keep us down. That's the people, keep on moving on. I'm walking on a rocky road. Heavy load. I'm not living in a dream. Just a forward eye on the sea. Just there is love for I and I. True to mercy, we must get by. And who that I need in my life? Just loving, we stop in the first and fight. They try to conquer it. Babylon, them try to control it. Turn right back to her homeland. Africa awaits her creator, a betterment for our future. Though we struggle on this raggy road, we carry in Jah heavy load. It's not like in a dream world. Jah Jah forward his people on the scene. They try to conquer it. Babylon try to control it. Ahora sí, estamos en la recta final de este Dub Night 115 y no queremos antes irnos y cerrar este programa sin decir lo que va a ocurrir. Entre todo lo que va a ocurrir, vamos a nombrar algunos casos, ¿no? Más aire, sobre todo lo que se refiere al Dub Music, ¿no? Sí, bueno, también empezando con que este jueves va a estar Dub Dynasty aquí en la radio. Va a haber un programa especial aquí desde la ENA, Radio Zapote. Promocionando los eventos del fin de semana y pues alimentando la dub cultura, ¿no? Y también el día viernes va a tocar el Dub Dynasty, ¿no? Ahí en esa, celebrando el tercer aniversario del Papa Lion. Sí, ahí con los compitas del Papa Lion, para toda esa banda del cuadrante de Nesa, pues cáiganle ahí al aniversario de esta banda que lleva construyendo la escena del dub también aquí en México. Y Dub Dynasty va a estar presente. Sí, esto va a ser el día viernes allá en los rumbos de Nesa, del oriente de la ciudad. Y bueno, va a estar una gran cantidad de selectors, ¿no? Y DJs, ¿no? Que se dedican al dub, ¿no? Sí, va a andar ahí el dub Mani Padme Hum, también de Sound System. Y pues se augura una buena fiesta, ¿no? Ahí con los crews. Bueno, finalmente, muchas gracias a Nayabingi Dub, Organic Roots España, Organic Roots México y Acoman por este increíble programa que tuvimos ahora en el Dub Night 115. Muchas gracias por su visita, ¿no? Porque muchas gracias también porque haya éxito ahora en sus trabajos futuros el Organic Roots, la edición del 2014, ¿no? Que ustedes tienen, ¿no? Y que va a estar representado también por gente de México, ¿no? Claro, sí, ahí esperamos a Cultivar Reggae, a Comando Crew, a Fari, con las puertas abiertas, bienvenidos siempre, la familia mexicana allí cuando quiera. Y bueno, y desearles también un fin de semana vibrado y lleno de músico, ¿no? Y que puedan conocer a la escena mexicana, ¿no? La gran escena mexicana, la gran familia mexicana, ¿no? De reggae y de dub, ¿no? Sí, también les agradecemos que vengan a las radios y que conozcan el trabajo que hay aquí en México, aquí en la ENA, que es una cabina de radio que lleva tiempo y justo queremos hacer eso en Dub Night, ¿no? Darle difusión así a toda la gente que trabaja el reggae y el dub, especialmente el dub, de corazón. Muchísimas gracias por venir. Ah, grandes Dub Night. Fuerte trabajo ahí. Yes, Memo, también muchas gracias por haber venido, ¿no? Como siempre, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por abrir el espacio y los esperamos 14 y 15 de junio, Organic Roots México, Warrior Edition, Juchitepec, Estado de México. El Festival del Compartir. El Festival del Compartir. Blexi San Luis Pep, I and I. Bueno, con esto terminamos este 115.